corazón nos llena de calor, nos abre el mundo. Y el mar se calma, no sé. Es como un estruendo, tu amor es como...